Si ahora estás triste y en tu corazón no existe un motivo para sonreír, recuerda que hay alguien, recuerda que hay alguien que sabe muy bien qué piensas ahora, qué pasa en tu ser. No hay hoja en un árbol que llegue al suelo sin saberlo. Él conoce tu vida. Lo que necesitas él sabe también. Con ojos de amor te mira el Señor para bendecirte. En este momento alza tus manos para alabarle, pues él te ama y quiere salvarte. Sus ojos pueden mirar muy dentro de ti. Él sabe qué sientes ahora. Lejos que te encuentres hoy, que te encuentres hoy, sus ojos divinos te buscan allí con mucha ternura. Te cuida el Señor, quiere rescatarte, rescatarte y darte el perdón. No hay hoja en un árbol que llegue al suelo sin saberlo. Él conoce tu vida, él conoce lo que necesitas, él sabe también. Con ojos de amor te mira el Señor para bendecirte. En este momento alza tus manos para alabarle, pues él te ama y quiere salvarte. Sus ojos pueden mirar muy dentro de ti. Él sabe que sientes ahora. Pon hoy tu vida en las manos de Dios. Él te está mirando con ojos de amor. Tus manos para alabarle, pues él te ama y quiere salvarte. Sus ojos pueden mirar muy dentro de ti. Él sabe que sientes ahora. Pon hoy tu vida en las manos de Dios. Él te está mirando con ojos de amor. Pon hoy tu vida en las manos de Dios. Él te está mirando con ojos de amor.